Bueno, pues ya estamos aquí con algunas fallitas acá en cabina en Regeneración Radio, pero pues ya estamos acá para una emisión más del Gran Quilombo Antifascista. No sé, allá afuera se escucha, creo que no se escucha. ¿Sí? Sí, bueno, bueno, pues hemos tenido algunas fallas, pero estamos aquí ya en el Gran Quilombo. Cuéntanos el chiste, Ojue. No, es que dices que tenemos algunas vallitas y tampoco nos escuchamos allá afuera. Nadie nos escucha, más que nosotros. En ningún lado nos escuchamos. Pero es parte de esto. Y pues regresamos para hacer una segunda parte del programa anterior. El programa anterior estuvimos estuvimos hablando sobre las brujas, ¿no? Prácticamente, bueno, Ninfa nos platicaba qué son las brujas, ¿no? Como los mitos estos de más antiguos que se conocen, ¿no? Que hablan sobre las brujas en las religiones antiguas. Y pues hoy queríamos terminar el tema y, bueno, seguirle un poco con pues algunas cuestiones, la persecución que se vivió por parte de la Iglesia Católica y también como esta cuestión de la imagen que construyó la Iglesia Católica de la bruja, ¿no? En el medievo, ¿no? De dónde viene y a qué se debe, ¿no? Entonces, pues ya, ¿qué podemos? ¿Con qué empezamos, muchachas? Retomar esto de lo que estábamos hablando la vez pasada, de esa construcción de la imagen ante la sociedad en la Edad Media, ¿no? Después de que se empiezan a imprimir los primeros libros, que obviamente la mayoría estaban en manos del clero, ahí es cuando se empieza a... A ver, ahí estamos. A ver, habla Ninfa. Ahí es cuando se empieza a moldear esta imagen de la bruja. Bueno, tenemos aquí un otro acompañante en la cabina que posiblemente va a estar jugando con... Preséntalo también. Mi retoño, se llama Elian y está haciendo su debut aquí jugando con el micrófono. Bueno, entonces, esta imagen que les comentaba la comienzan a hacer los sacerdotes en sus libros que empiezan a reproducir. Y bueno, quisiera yo empezar a dar lectura aquí de un texto que es aproximadamente de 1360-70. Es de un dominico llamado Nicolau Emmerich, de Inquisidor General de Aragón, exiliado en la corte papal de Aviñón. Y él escribió un tratado que se llama Contra los Invocadores de Demonios y también el manual Directorio de los Inquisidores. Entonces, en este manual, él dice que las brujas tienen unos determinados rasgos físicos comunes que nos permiten identificarlas, junto con los magos, los necromantes y los alquimistas, ¿no? Que también eran perseguidos en esa época. Entonces vamos a ver, dice, en general, por defecto de las visiones, en las apariciones o en las relaciones con los espíritus del mal, tienen la cara torcida y la mirada ladeada. Indagan el futuro incluso de las cosas que dependen de la exclusiva voluntad de Dios o de los hombres. La mayor parte se ocupa también de astrología o de alquimia. Si se lleva ante el inquisidor a un acusado de necromancia, y aquel que quiere saber, se trata también de un astrólogo o un alquimista o un adivino, dispone de un indicio seguro. Todos los adivinos son, manifiesta o secretamente, adoradores del diablo. Bueno, entonces aquí ya se empieza a dar por hecho que los rasgos físicos van acompañados de este rasgo demoníaco, ¿no? De que las personas... Que se les podía identificar, sí, claramente. Sí, si tenías un rasgo que a ellos no les agradara, era demoníaco, ¿no? Entonces se empieza a buscar a las personas también que, pues generalmente a las ancianas, ¿no? Que empiezan a cargar con este estigma. Y... Pero, ¿por qué las ancianas? ¿Por qué las ancianas? Porque, bueno, las ancianas son las depositarias de este saber, ¿no? Las que fueron recopilando durante toda su vida estos conocimientos y son las que tienen ellas la... Pues ahora sí que la obligación de pasar los conocimientos. Y son las ancianas las que ejercían principalmente de herboristas, que también es una de las muchas acusaciones que se encuentran en los autos de fe. Se traduce la herbolaria como bruja. Entonces, todas estas personas que guardan este conocimiento son perseguidas. Sí, bueno, justo que será a partir del siglo XII, XIII, es cuando se empieza a construir esta imagen de la bruja, ¿no? Relacionándolo, como decía Ninfa, ¿no? con las ancianas, por esta dinámica de que ellas eran depositarias de un conocimiento cultural ancestral, ¿no? Y también relacionándolas con actividades que los mitos griegos se planteaba que hacían las brujas, ¿no? Con las fiestas que hacían las brujas que se menciona en la mitología griega, y se empieza a relacionar por ahí, ¿no? La imagen de las mujeres ancianas, ¿no? Con obviamente con la noche, por lo que nos platicaba Ninfa un poco, ¿no? De la religión, pues, ¿no? Las religiones femeninas, ¿no? De culto femenino, ¿no? Y bueno, de ahí, ¿no? La asociación con la hoguera, la asociación con la noche, ¿no? Y estaba leyendo yo que es en el siglo XIV, XV, cuando la Iglesia Católica designa que los males de la humanidad son culpa del diablo, y entonces construye la imagen del diablo en el medievo. Anteriormente se asociaban los males de la humanidad como algo que Dios permitía que pasara, incluso el mal mismo era algo que Dios estaba permitiendo que existiera en el mundo, ¿no? Sin embargo, con una serie de acontecimientos, ¿no? Específicamente con la peste, la Iglesia Católica necesita construir una explicación para poder si no enfrentar, porque no podía enfrentar la peste, por lo menos sí defenderse y decir no es culpa de Dios, ¿no? Es culpa de algo más, ¿no? Y ese es el diablo, ¿no? Y ahí se empieza a relacionar el culto de estos cultos antiguos, estos cultos tradicionales, ¿no? Cualquiera que fueran, que no fuera católico, con la brujería y con el diablo, ¿no? Sí, pues también vemos que en este tiempo es cuando se empiezan a editar los textos clásicos, ¿no? Cuando se empiezan a, pues las grandes hechiceras de la antigüedad, cuando se les empieza a satanizar, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo un caso de Cassandra, que era una sacerdotisa de Apolo, que fue la que profetizó la caída de Troya. Entonces, en el texto de 1300, ella profetiza en nombre del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda, no? Ay, de un texto clásico lo cambia, ¿no? Y pues sí, hay muchos de los escritores de esa época que dieron la forma a las brujas, ¿no? Shakespeare en sus brujas también. Y les empiezan a dar esa imagen, ¿no? De la anciana mala. Aunque también otros temían mucho a las brujas buenas, ¿no? A las brujas, o sea, buenas en el sentido... A las buenonas. Sí, sí, en el sentido más físico, ¿no? Hay unos relatos por ahí también de autos de fe, donde se enumera a las personas que caen de los pueblos, ¿no? 30 mujeres, entre ellas las 5 más guapas, ¿no? Así porque seducían con su mirada a los inquisidores, ¿no? Porque a fulano no le habían hecho caso. Entonces su belleza también las perdió, ¿no? Sí, y también se relacionaría con lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? De el castigar una libertad sexual por parte de la mujer, ¿no? Entonces podría ser que fueras guapa, pero si te entrabas a los cánones establecidos por la sociedad como mujer, pues no eras bruja, pero cuidado y fueras guapa, ¿no? Y tuvieras una sexualidad abierta y propia, ¿no? Porque entonces ahí entraba la acusación de ella es bruja, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, pues también debemos de entender que para la posición de poder que tenía la iglesia en ese entonces y para su manera de pensar, si apenas aceptó que la mujer tenía alma hasta los años 70, en ese entonces la mujer era, pues, como lo dice San Agustín, ¿no? Era un mal necesario que servía solamente para fines reproductivos, ¿no? Si la mujer se salía de ese estándar, sí, aguas. Ya no cabía, ¿no? Sí. Y entonces ahí entra como esta cuestión, ¿no? Se va construyendo esta imagen, ¿no? Históricamente el poder ha construido imágenes de enemigos internos a los cuales combatir. La creación de estas imágenes responde siempre a la creación de un chivo expiatorio, ¿no? Al cual culpar de los males presentes, pero además al cual perseguir y al cual criminalizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ubico un poco como esto ahorita que hablábamos de que también a las mujeres bellas se les acusaba de brujería, pero también se manejaba que eran bellas por su pacto por el diablo, no por naturaleza, sí, ¿no? Y que en realidad era una bruja fea, malvada, vieja, ¿no? Que se disfrazaba, ¿no? Para poder engañar a los hombres, ¿no? Sí, sí, y estos cambios sí los vamos a ver pues a lo largo del siglo XII, XIII y XIV, ¿no? De cómo, te digo, o sea, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? La vez pasada, Circe, que era una bruja hermosa que sedujo a toda la antigüedad, pasan a ser las brujas horribles, ¿no? Que ahora espantan a los niños, que comen niños. Sí, ¿no? También, después fueron los comunistas. Primero fueron las brujas, después los comunistas. Sí, sí, heredaron, exacto, ¿no? Su poder. Ajá, heredaron su poder. Es que es esa la onda, ¿no? Que, o sea, siempre el Estado Iglesia ha tenido un enemigo, ¿no? Que en algún momento antes del siglo XII eran, como te mencionaba, eran los judíos, ¿no? Cuando logran, de, por ejemplo, en España sacar a los judíos, todos los males que representaba el judío ahora los representa la bruja, ¿no? Ya no tenían a quién culpar y dijeron, sí, sí, tal cual, todos los males que ocasionaba el judío, los envenenamientos de los pozos, los males cuando iba pasando, una bruja era la siguiente acusada, ¿no? Sí, entonces, y que además se relaciona con el tiempo de la peste, ¿no? En Europa, que fue muy extendida durante mucho tiempo, ¿no? Y que tenían que buscar un culpable para que la gente no se volcara contra la iglesia, ¿no? Y tenían que decirles, no, pues la culpable, pues ahí está, ¿no? Y miren, estamos combatiendo. Y se genera una cacería atroz, ¿no? A lo largo y ancho de toda Europa. No solamente se dio en Europa, ¿no? También otras religiones hegemónicas han perseguido, ¿no? A la disidencia religioso-cultural, sí, ¿no? Pero en Europa fue muy conocido porque quedan registros de esa cacería y nos lo traen en las películas, y nos lo traen en los libros, y nos lo siguen trayendo en las imágenes, ¿no? La imagen de la bruja todos la conocemos porque está en las caricaturas, porque está en las novelas, ¿no? En las películas, etcétera, en los libros, ¿no? Ahí nos siguen infundiendo miedo con la bruja. Así es. Pues sí. Nos vamos con algo de musiquita, sí, y ahorita regresamos al gran quilombo antifascista, no le cambien. Parece que estamos teniendo algunos problemitas, solo estamos saliendo por FM y aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio, pero bueno, ¿no? Ahorita ya continuamos. Que... Bendeciste nuestra ruina, bendeciste la opresión, bendeciste tu dinero, bendeciste a al más cabrón. Solo espero algún día veros en el paredón. No pagar por mi existencia, no pedir nunca perdón. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y pues bueno, ¿con qué regresamos? Bueno, que queríamos leer un extracto de el libro Calibán y la Bruja. Bueno, ahí les va, a ver qué, para qué nos da esto. Dice, se trató de las guerras campesinas contra la privatización de la tierra, que incluyeron los levantamientos en contra de los cercamientos en Inglaterra en 1549, 1607, 1628 y 1631, cuando cientos de hombres, mujeres y niños, armados con horquillas y palas, se lanzaron a destruir las cercas erigidas alrededor de los campos comunes, proclamando que a partir de ahora nunca más necesitaremos trabajar. En Francia, entre 1593 y 1595, tuvo lugar la sublevación de los croquants en contra de los diezmos, los impuestos excesivos y el aumento del precio del pan, un fenómeno que causó una hambruna masiva en amplias zonas de Europa. Durante estas sublevaciones, a menudo eran las mujeres quienes iniciaban y dirigían la acción. La revuelta de Montpellier en 1645 fue iniciada por mujeres que trataban de proteger a sus hijos del hambre, y la sublevación de Córdoba en 1652 fue igualmente iniciada por mujeres. Además, las mujeres, después de que las revueltas fueran aplastadas y muchos de los hombres fueran apresados o masacrados, persistieron en el propósito de llevar adelante la resistencia, aunque fuera de manera subterránea. Bueno, esto lo queríamos leer un poco a propósito de cómo esta amplia gama de razones por las cuales se daba esta cacería de brujas, ¿no? Entonces, esta es una parte donde, bueno, nos damos cuenta que también la resistencia en estas revueltas, por ejemplo, bueno, lo que dice esta compa que es feminista, ¿no? Lo toma de una antropóloga feminista y dice que, bueno, de alguna forma, pues, no solo eran solo las mujeres que tenían algún conocimiento de la naturaleza y todo esto, sino también campesinas que se quisieron levantar en armas y fueron acusadas de brujas. También hay otra teoría que viene igual en este libro de Calibán y la Bruja, que también dice que bueno, después era ya como un común, algo tan cotidiano, tan de todos los días, que entonces le era fácil a un hombre señalar, por ejemplo, a su esposa si ya no la quería y decir, bueno, yo ya no puedo tener erecciones, es que mi esposa es una bruja. Y entonces, como era de esperarse, era enjuiciada un par de días. Y luego la, como era muy grave, ¿no?, esto de dejar a los hombres sin las erecciones, pues entonces luego era sacrificada y ya que ella se había ejecutada. Bueno, ejecutada. Ya que había sido como un pacto con el diablo, entonces el matrimonio quedaba disuelto totalmente y el hombre era capaz de poderse casar inmediatamente por la iglesia, porque bueno, su matrimonio no tenía validez porque estaba casado con una bruja. Sí, y bueno, esto se usó mucho en mujeres porque, por ejemplo, no tienen ellas el derecho a la tierra, ¿no? Era más difícil que se juzgara a un hombre, ¿no?, para quitarle sus cosas, pero cuando se juzgaban familias enteras, sí era cuando se les quitaba todo, todas sus propiedades, ¿no? De hecho, una de las... de lo primero que se hacía antes del juicio era incautar todas las propiedades, ¿no?, de la persona. Pero en el caso de las mujeres, pues más bien eran como personas de este tipo, ¿no?, que te estorbaban, ¿no?, la anciana que ya no era socialmente ni productiva, ¿no? Entonces, pues, se le echaba para atrás, ¿no? Y pues también en estos casos políticos, como está diciendo ahorita, pues está el caso de Juana de Arco, ¿no? Que ella es pues disidente de la iglesia y por eso se le juzga como bruja. Pues se la echaron, ¿no? Aunque ella decía también que hablaba directamente con Dios y tenía la vara alta, pasó por la hoguera, ¿no? Que también lo que pasaba un poco era como, a final de cuentas, era una persecución que tenía diferentes aristas. Por un lado, se perseguía a los grupos culturalmente y religiosamente diferentes al catolicismo. El catolicismo estaba en una etapa de expansión, ¿no? y de dominio sobre territorios que no eran católicos, ¿no? Y estaba intentando sojuzgar a esas poblaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos como esta cuestión también de la persecución. En muchas de estas culturas, las mujeres tenían un papel predominante, tanto religioso como social, ¿no? Y también era como una persecución, ¿no? A prácticas, ¿no? No solamente religiosas, ¿no? Sino incluso a prácticas, como lo decíamos el programa anterior, sexuales, ¿no? De las mujeres, ¿no? Tanto de las mujeres que eran depositarias de un conocimiento cultural y ancestral, como de mujeres que más bien provenían de otra dinámica cultural donde la sexualidad se podría vivir diferente, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión que nos platicaba Ojue, que viene en el libro de Caliban y la Bruja, ¿no? La participación política de la mujer, ¿no? En los levantamientos campesinos de la Europa entre 1500, 1600 y principios de 1700, ¿no? Que a final de cuentas es como parte de la irrupción de la mujer en un mundo que el catolicismo le había prohibido, ¿no? El mundo mágico religioso, el mundo político, ¿no? Y el mundo, un papel fundamental en el mundo comunitario, ¿no? Entonces, es una persecución que tiene varias aristas, ¿no? No todas las persecuciones eran contra la mujer por ser mujer, ¿no? Había persecuciones que eran contra pueblos completos, ¿no? Pero la persecución contra la mujer fue mucho más vista, pues, ¿no? Precisamente porque le interesaba a la iglesia, le interesaba a los estados-nación acabar con esa participación religiosa que tenía la mujer, ¿no? Sí, religiosa, política y social, ¿no? Yo tengo aquí un texto que es de la tradición italiana, que es el Evangelio de Aradia, es de la tradición estrega. Entonces, este texto ya es más de 1800, de finales de 1800. El autor nos comenta que, bueno, cuando se levanta oficialmente la casa de brujas, él empieza a recopilar en las comunidades del campo, empieza a recopilar textos, hechizos y cosas, saberes de las ancianas, y se encuentra una anciana que le suelta todo el evangelio, ¿no? Entonces, este texto nos habla de la diosa de las brujas, que la mencionan ellos como Diana, que bueno, tiene muchos nombres, y nos mencionan, nos hablan de su hija, de Aradia. Entonces, les voy a leer un pequeño extracto de cuando le está hablando Diana a su hija. Y serás la primera de brujas conocidas, y serás ante todo mi embajadora del mundo, y enseñarás el arte de envenenar a los que son señores poderosos de todo. Sí, tú harás que mueran en sus palacios, y atarás el alma del opresor con poder. Y cuando halles un campesino que es rico, entonces enseñarás a la bruja, tu alumna, cómo arruinar todas sus cosechas con tempestades horribles, con relámpagos, con truenos y con granizo y viento. Entonces, bueno, aquí podemos ver algo de lo que se tenía ahí en conocimiento de la gente del campo, ¿no? O sea, las brujas también eran una especie de vengadoras sociales, ¿no? También. Sí, y también es como contra este monopolio de los conocimientos que quería hacer la iglesia, no solamente el monopolio masculino, sino el monopolio del conocimiento, ¿no? Que la iglesia se estaba encumbrando como el poder absoluto, ¿no? Ligado al poder político. Y necesitaba en ese sentido tener el monopolio de la sabiduría, y no podía existir, ¿no? Un conocimiento campesino, no podía existir un conocimiento de los pueblos, ¿no? que le disputara el control del saber, ¿no? Entonces también por ahí podremos entender como toda esta persecución que se dio, ¿no? Que bueno, a final de cuentas también un poco, que no solamente fue una persecución durante el medievo, sino entrando la modernidad también se continúa, ¿no? Pero cambia el discurso, ¿no? Ya no es por herejes, ¿no? Sino es por religiosos, ¿no? Es de cómo en plena modernidad, cuando todos estamos encumbrando la ciencia y la razón, esta gente sigue yéndose hacia la sin razón de la superstición, las supercherías religiosas, ¿no? Y creyendo en seres extraños y que no han dejado de existir en los pueblos, los siguen concibiendo, siguen siendo parte de la vida cotidiana, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues es que es bien extenso hablar, ¿no?, de esta parte, porque, bueno, la bruja recopila, te digo, todos estos saberes, pero pues también, o sea, sí hay brujas ahí que se dedican a hacer maleficios, ¿no?, ay, como les dicen, pero pues bueno, no sé, generalmente se les juzga a todas por lo mismo, ¿no?, por lo que se ha juzgado siempre, ¿no? Cuando está ese otro que tú no entiendes, el otro al que le tienes miedo, el otro al que no entra en las normas sociales, ¿no?, que está estableciendo en ese momento y que, bueno, está... El que se escapa del poder establecido. Sí, sí, que son, digamos, disidentes de los cánones sociales de ese momento, ¿no? Y que, pues, estas mujeres siempre lo han sido, ¿no? Disidentes en cualquier momento y en cualquier línea de la historia lo podemos ver así como disidentes sociales, ¿no? Pero también como mucho, a la vez mucho respaldo hacia la comunidad. Sí, justo, ¿no? Como, bueno, pues lo decíamos hace rato, es una persecución que tiene demasiadas aristas, ¿no? Pero que centra, la persecución hacia la mujer es central en todas ellas, ¿no? Sea de manera cultural, sea de manera política, ¿no? Sea de manera de la importancia de la mujer a nivel comunitario. ¿No, Juan? Sí, tienes mucha razón, Erico. Si quieres, vamos con una rolita. Nos vamos con una musiquita y regresamos ahorita al gran quilombo antifascista a ver qué se nos ocurre. turn like a drop of rain flowing to the ocean. Ya regresamos. ¿Y con qué regresamos? ¿Con qué regresamos? Pues voy a leer algo. Ah, no, Ninfa quería leer algo. ¿Sí? Bueno, este es un textito referente a lo que es la descripción de las brujas, pero lo que les comentaba de que se hizo a partir de los textos que se escribieron en estos siglos, ¿no? Durante el Renacimiento. Dice, hubo que fijarlas con letra para que no se escaparan. Al describirlas se les dio una dimensión que no habían tenido antes. Pero al hacerlo, también dio a sus perseguidores y diseñadores la posibilidad de expresar y dar forma a sus más íntimos fantasmas, nombrarlos por conjunto por sus maleficios. La letra, sin embargo, actúa en un doble sentido. Protege a quien la escribe, a quien la pronuncia, porque logra fijar los malos espíritus al señalarlos, al exteriorizarlos. Pero también se corre el riesgo de que estos, al ser nombrados e identificados, actúen por contagio y despierten a su vez a aquellos que no han sido capaces de reconocerlas. La escritura es un arma de doble filo, pero en este caso para los inquisidores que se encargaron de hacer el diseño oficial de la bruja, este doble filo está doblemente de su parte. Sí, bueno, pues un poco es como lo que veníamos diciendo nosotros hace rato, ¿no? De cómo se va construyendo esta imagen, cuál es el objetivo que tiene la construcción de esta imagen y de dónde va tomando, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Porque va jalando estereotipos, más bien va jalando imágenes y va construyendo estereotipos, ¿no? Algunos estereotipos los jalan de las propias tradiciones culturales ancestrales, otros estereotipos los jalan de los miedos estos que dice el fragmento que leyó Ninfa, ¿no? Los miedos que tiene aquel que está escribiendo, ¿no? Que está construyendo esos estereotipos. Sus miedos y sus represiones sexuales. Ajá, justo, ¿no? Entonces, era su terapia. Ajá, era su forma de justificar el por qué no, el por qué reprimirse o el por qué tener miedo. Y era, bueno, tengo que construir una imagen de a qué le tengo miedo para decir que es valedero mi miedo, ¿no? Alguien a quien echarle la culpa de mi miedo. Sí. ¿No? Y pues ahí, esa imagen de la bruja, bueno, desde la antigüedad se manejan tres caras de las brujas, ¿no? Se les maneja en tríos, en trinos o en tripletas, ¿no? Hay una imagen, bueno, que para nuestra tradición es muy conocida, que pues son como las tres etapas de la mujer, ¿no? Que es la joven, la madura y la anciana. Y cada una tiene unas características que la hacen única, ¿no? O sea, a la joven, por ejemplo, se le representa como la diosa Diana, ¿no? Es una virgen, es una mujer completa, es fuerte, es independiente, ¿no? La madre es la sobreprotectora, la que es la dueña de la fertilidad, de la crianza, la que protege a la comunidad. Pero también está la anciana, ¿no? Que esta es la que guarda el conocimiento y la que guarda todo el poder, la que es el nexo entre los mundos de los espíritus y de los vivos, entre la luz y la oscuridad. Y esta parte es a la que más temen generalmente, ¿no? A la parte de la anciana. Yo creo también que por eso lo jalaron esa representación. Sí, justo, porque además representa, por un lado, representa una figura de respeto dentro de las comunidades, ¿no? Pero por otro lado significa como la acumulación importante, ¿no? De conocimientos, ¿no? Y que justamente, bueno, como decíamos, era parte de lo que intentaban combatir con estas imágenes estereotipadas. Sí, no, igual con la intención de romper esta cadena, ¿no? De colectividad y de apoyo mutuo, porque también como poniéndonos a pensar en, o sea, era una persecución contra, se dice que es contra cierto tipo de mujeres que tuvieran estas características que ya hemos visto que son muy amplias, ¿no? Y diferentes factores que podrían influir en que fueras acusada de ser bruja, pero yo creo que era una amenaza contra todas las mujeres, o sea, no creo poder vivir en ese tipo de sociedad y no como mujer pensar que en cualquier momento, o sea, vivir con el miedo constante de que cualquier cosa que puedas hacer puede hacer que alguien te acuse y diga que eres bruja, y pues con el simple hecho de que alguien te señalara, ¿no? Ya eras así como estigmatizada. Incluso dicen que muchas de las mujeres Que fueron muy pocas, entre estas muchas, pues, fueron poquitas las que se libraron de ser quemadas en la hoguera o este tipo de cosas, que al final bajo tortura y después si alguien pagaba porque la liberaran. En realidad se tiene pocos registros de que esto haya sucedido, pero de las que sucedió, bueno, pues tuvieron que vivir con el estigma toda la vida y tuvieron que irse de sus comunidades, entonces se exiliaron en los bosques, en donde pudieron, ¿no? Como por una parte aislarse y bueno, pues ya no tenían familia, ya no pudieron con este señalamiento, ¿no? Y bueno, yo pienso que es como que sí era algo que podrías haber percibido en ese momento contra todas las mujeres, porque por alguna u otra razón podrías estar expuesta. El hecho de tener una posición, digamos, más acomodada tampoco te libraba, porque igual podría serle conveniente a alguien que desaparecieras. Entonces me imagino que debió ser así como un pánico y un terror. Sí. No sé, y no solo a ella, sino también a sus familias, no sé, como este tipo de control social para que todos estemos encerrados en las casas y nadie haga nada, o sea, es así como la locura. Pues sí, en acto de fe, bueno, la persona que era acusada, si alguien osaba ir a defenderla, inmediatamente se le corría el estigma, ¿no? Las personas que alguien de su familia caía en desgracia, pues ya lo sacaban de la lista y tantán, ¿no? Esa persona ya ni la nombres porque, o sea, te puede acarrear males con, pues, con la ley, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, una mujer que caía en desgracia, o sea, literalmente caía en desgracia, ¿no? A las que se las dejaron leves fueron azotadas públicamente, las cargaron con estas cajas que les ponían en la cabeza, los sanbenitos, les dieron reprimendas públicas, obvio, les confiscaron todos los bienes y fueron expulsadas de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso fue a las que se las dejaron leves, y eso por acusaciones que no encontraron algo en que sustentarse para quemarlas, ¿no? No, y además ahí entra como una cuestión con esas expulsiones, ¿no? Me suena un poco como también la imagen de la bruja solitaria que vive en el bosque, ¿no? Entonces es la sociedad, por medio de la autoridad, ¿no? Política, religiosa, ¿no? Obliga a ciertas personas a vivir, a tenerse que exiliar de las comunidades, pero esto representa un peligro para su poder, ¿no? O sea, representa un peligro que exista gente que haya sido obligada a vivir fuera, ¿no? Y entonces también la construcción de las personas, las mujeres que viven solitarias en los bosques son brujas, ¿no? Y de ahí como esa dinámica de como de aislarlas, no solamente físicamente, ¿no? Sino simbólicamente, ¿no? Ellas son las malas, están así porque se lo merecen, ¿no? No te acerques a ellas, no te relaciones con ellas, ¿no? Toda esa imagen de la bruja que vive en la cabaña, en el bosque, y que cuidado a los niños, porque además va generando el miedo para contener a la propia sociedad, ¿no? De los niños que no se acerquen a ciertos linderos del bosque, ¿no? Pero también como intentando con esta imagen obligar a comunidades que no vivieran en el núcleo social a tenerse que adentrar, ¿no? Estamos en un momento en que socialmente el Estado-Nación se está constituyendo como tal y tenía que acuerpar al conjunto de la sociedad, ¿no? Y para esto era concentrarlos como en lugares específicos, ¿no? Entonces también acabar con la dispersión geográfica de gente que viviera en pequeñas comunidades, en pequeños clanes familiares, ¿no? En las montañas, en los bosques, y obligarlos por miedo al estigma a integrarse al conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, y también por miedo a guardar estos conocimientos, ¿no? O sea, recordemos que no había escuelas públicas, ¿no? En ese momento. Incluso el texto maldito ese del Maleus Maleficarum menciona ahí que, bueno, pues que si una mujer tiene conocimientos que eran solamente en esa época, eran pues propios de los hombres, ¿no? Que la única manera de haberlos obtenido era haber hecho un pacto con el diablo. No había de otra, ¿no? Entonces, si una mujer sabía de algo que no le correspondía, o sea, llámese tener hijos, o sea, e incluso no, o sea, sola saliéndose de lo que es ser comadrona, o sea, ya estaba condenada, ¿no? La mujer. O sea, tú no podías exhibir un conocimiento enfrente de nadie, ¿no? Menos como mujer. Sí, si de por sí el conocimiento estaba acuerpado, ¿no? En las instituciones, o querían acuerparlo, ¿no? La institución iglesia. Ajá, el hecho de que fuera la mujer era todavía como un doble desafío, ¿no? Hacia la iglesia, ¿no? Sí, yo estaba leyendo que en el 1500 todavía había una connotación distinta para la palabra gossip, que ahora es chisme, ¿no? Y en ese tiempo era una connotación como para amiga o como, no sé, como de una relación de fraternidad, ¿no? Y entonces empezó a, en ese momento, a decir que la relación de dos mujeres, o el que dos mujeres se acercaran para charlar juntas, eso ya era como una causa de que pudieran decir que eran brujas, ¿no? Que trataban de que dos mujeres no las vieran platicando solas, ¿no? Tenían que ir con sus maridos para que pudieran hablar de algo. O sea, el simple hecho de que ya fuera sospechoso hablar con otra mujer nos dice un chingo de lo que estamos justo diciendo, de esto de pasar el conocimiento y de hablar de cosas y de saberes, pues, de todas. Sí, por eso esos conocimientos se pasaron de clanes familiares, ¿no? Era mejor visto socialmente que lo pasaras a alguna persona de tu familia, ¿no? Que, bueno, o sea, por la que podías estar viviendo y estar ahí pasándole, pues, toda la información, ¿no? Sin que te estén las vecinas viendo. Sí, no, además esta dinámica de coartar la comunicación, ¿no? Esto que nos platicaba Ojo va directamente hacia coartar la comunicación, ¿no? En este caso entre mujeres, ¿no? Es una dinámica por medio de la cual se implementa una relación de dominación, ¿no? Evitar que los dominados estén comunicados entre sí, ¿no? Entonces, en este caso era como y ponerle un adjetivo negativo a la acción de dos mujeres hablando, ¿no? Que yo creo que hace rato decía Ojue, el intento de romper los lazos de apoyo mutuo, ¿no? Que se tienen entre, o sea, comunidades, entre personas, entre familias, ¿no? Que permitan al poder entrar más fácilmente en la vida cotidiana y abierta, ¿no? Del ser humano, ¿no? Sí, sí, tú ves cómo esas estructuras de poder siguen trabajando igual, ¿no? Que en el medievo. Sí. O sea, por ejemplo, en un auto de fe se hacía como un evento masivo, ¿no? Se invitaba a las personas, se invitaba al gobernador, se les ponían palcos, se quemaba a las personas ahí y se hacía como un partido de fútbol, ¿no? Era un festival. Sí, sí, y igual para la parte del juicio también, ¿no? Se invitaba a toda la alta alcurnia para que presenciaran el juicio. Y claro, se invitaba al pueblo llano para que apedrearan a la persona en primera fila, ¿no? O sea, gente que no había tenido conocimiento de los hechos el día del juicio era convocada, ¿no? Pero además es que si... O sea, que tampoco te estaba el permitido decidir ese tipo de cosas. O sea, si estaban invitando al pueblo a venir y apedrear a alguien, decías, tengo que ir, porque si no voy y la apedreo y la odio lo suficiente, sí, para que se me vea, van a decir que también soy bruja. O sea, era... Sí. Como una cadenita de acciones que van encaminadas hacia, por un lado, dejar desprotegidos a quienes están siendo acusados, ¿no? Y por el otro lado, al hacer eso, la gente que no está siendo acusada en ese momento va quedando vulnerable, ¿no? Va construyendo la misma dinámica a partir de la cual va a ser dominada, ¿no? O va a ser enjuiciada o va a ser condenada, ¿no? No, pues imagínate, cada día la sientes más cerca, ¿no? La siguiente puedo ser yo, mejor me porto a la altura de... Sí, pues es que hubo comunidades que así fueron casi acabadas, ¿no? Porque o tú delatabas a alguien más o te ibas. Entonces, claro, tú cargabas con todos los males que habían pasado, que si se perdió la cosecha... Pues cómo, a ver, tú y quién más, ¿no? Y si no decías, te iba peor, ¿no? Uh-huh. Entonces así se fue cadenita y va toda la comunidad, ¿no? Y que además muchas, tampoco, ¿no?, se contenía solo la comunidad, ¿no? Sino que este estigma sobre las personas viajaba de comunidad en comunidad con la idea de irle cerrando las puertas a volverse a establecer, ¿no? Era de, no nos basta con que te vayas de aquí, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir vamos a esparcir el rumor de que tú acabaste con las cosechas en esta comunidad y entonces se te van a ir cerrando las puertas, ¿no? Donde quiera que vayas yendo, hasta el momento en que alguien te va a detener, ¿no? Y te va a acusar de decir, bueno, pues, por lo que tú has pasado, las cosechas se han terminado. Sí, porque se les preguntaba, ¿no? También a las personas si alguien conocía de algo que posiblemente pudo haber sido esta persona causante. Entonces, si se acordaban de algo, le podían echar... Creo que una vez salió de su casa y llovió. Ajá, justo. Creo que fue justo en ese momento. Sí, pues incluso las granizadas eran muy achacadas, ¿no? A las brujas. Ahí decía que por ejemplo, el cabello de las brujas se lo cortaban y lo podían hacer volar al aire y convocar una granizada, ¿no? Y que si tú recogías los granizos, ibas a encontrar cabellos en miniatura y congelados, ¿no? ¡Órale! ¡Qué locura! No, pues sí. Se la fumaban bien verde en ese tiempo. Sí, y que bueno, entraba como esta dinámica de que Ojo hablaba hace rato, ¿no? La generalización de la acusación, ¿no? Donde ya ni siquiera, o sea, no es que fuera realmente ya una acusación porque tú pertenecieras a otra cultura, a otra religión, o porque fueras una depositaria de conocimiento, sino que bastaba con el fervor y el odio que se generó a partir de la imagen estigmatizada de la bruja, pues ya cualquier mujer podía ser acusada de bruja bajo cualquier pretexto, ¿no? Sí. Ya fuera que no le gustara al marido su forma de ser, ¿no? O ya fuera que el problema de la disfunción del propio marido, ¿no? Y que pues necesitar a alguien a quien achacárselo. O no tener hijos. O no tener hijos, ¿no? O justamente como o cualquier cosa que... O perder a los hijos, ¿no? Ajá. Era eso de te comiste, ¿no?, a tu hijo. Y entonces cualquiera... Eso es mentira, acusar, porque aquí está el hijo de Ninfa. Aquí está. Ajá. Hemos comprobado que no se los come. No me los como. Entonces, pues cualquiera podía ser acusada y cualquiera podía ser tu acusador, ¿no? Y el argumento, pues, como a final de cuentas se bastaba en una imagen estereotipada, pues, ¿no? O sea, bastaba con eso para que se te enjuiciara. Y que además las formas de enjuiciamiento eran bastante burdas y atroces, ¿no? De las pruebas que se hacían, ¿no? Para que demostraran que no eran brujas. Vámonos con una musiquita y regresamos para hablar. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, vas. No, es que me estaba acordando y no encontré ya esta lectura, pero decía que... bueno, a mí se me hace también bien fuerte que ninguna población haya tenido la capacidad de revertir de alguna forma o de poder como impedir que hubiera esta cacería. Y encontré un texto que no encuentro ahora, pero más o menos el relato era que en algún lugar de España... un grupo de pescadores salió justo a la pesca. No me acuerdo exactamente cuántos días, pero cuando regresaron, la mitad de las mujeres del pueblo habían sido acusadas de brujas. Entonces se organizaron con las mujeres que quedaban y lograron liberarlas, ¿no? Pero justo decía ahí que era un pueblo que estaba como muy aislado, como que de repente había llegado como de estos inquisidores que iban de pueblo en pueblo buscando brujas y lo habían intentado, pero no lo lograron justo porque se organizaron y porque hablaron entre ellos y no sé, ¿no? Lo que dice ahí es que tal vez había más apoyo en esa comunidad porque era más pequeña, o tal vez porque estaban un poco aisladas de las noticias de las otras ciudades en Europa donde estaba más cabrón la persecución y no sabían exactamente lo que pasaba. Pero bueno, el argumento era como de claro que no, vivimos con ellas, somos pocos los que vivimos aquí, todos nos conocemos, seguramente no es verdad, y lograron echarlo para atrás y fue así como, no sé, como que hasta hueva les dio seguirlo intentando y los dejaron en paz. Y al final es el único registro que se tiene, o eso fue lo que leí en esta lectura, que no la encuentro, pero igual después la posteo en la página del Quilombo, pero dice que es el único dato de una población que logró parar la caza de brujas. Sí, bueno, y que también no sería extraño, ¿no?, que de haber existido más poblaciones de esta dinámica hubiera sido silenciado, ¿no? El hecho de que una negativa colectiva a enjuiciar a las mujeres de la comunidad como brujas se hubiera extendido, hubiera sido peligroso para la propia dinámica, ¿no? Y entonces no es de extrañar que se haya en silencio y decir, no, eso nunca ocurrió, no hay registros de eso, y entonces en todas partes aplaudían cuando quemaban a la bruja. No, y me llama la atención, ¿no?, eso que dice que ya en realidad ni volvieron a buscarlos, o sea, creo que como, no sé, surtía tanto efecto en algunas otras, ya era como de, ay, bueno, luego volvemos a ver si, no sé, les podemos quemar unas brujas o... No sé, no. Me parece una dinámica bien enferma. Al ratito regresamos, a ver si tiene ya. A ver si se le ocurrió a alguien de esa comunidad. Me llaman, sí. Regreso en 2 meses. Bueno. Y ahora sí la musiquita. Vámonos con una musiquita, ahorita regresamos, y ya. Se aleja. ¡Ánima libre! ¿Perdone? ¡Ánima libre! Ya estamos al aire. ¿Sabes qué más? ¿Te voy a contar algo que? Ahorita me cuentas. Ah, yo iba a entrar con una lectura. Ajá, justo. Bueno, voy a ignorar los minutos que me interrumpiste. Dice, somos feministas, nietas de las brujas que nunca pudiste quemar y sobrevivientes del genocidio machista que históricamente hemos vivido y seguimos viviendo las mujeres. Queremos invadir el espacio de la opinión pública analizando la realidad desde nuestros feminismos, porque es en la esfera política en la que se recortan nuestros derechos y se regula el control de nuestros cuerpos, porque la violencia del día a día, el control de nuestra sexualidad, el relego a lo doméstico, la represión de nuestros placeres, la criminalización del aborto y de las que abortan, la limitación de nuestras capacidades, es político, y es desde ahí que apostamos por romper las opresiones que nos han sido impuestas y nos han obligado a seguir una única forma de vida. Bueno, esto es un extracto de una declaración de un movimiento feminista del Perú, que bueno, son diferentes colectivos. Ellas, bueno, dicen que es importante como ponerse desde este lugar donde nombran a las brujas, ¿no? Por este estigma y por este poco reconocimiento o nulo reconocimiento acerca de este genocidio. Que bueno, nos dicen que bueno, que hubo cacería de brujas y suena muy simpático el asunto, pero bueno, en realidad no hay un reconocimiento de cuántas mujeres fueron asesinadas, primeramente por la Iglesia Católica y después por el Estado y por el mismo machismo y por las personas. Entonces bueno, es una forma como de hacer esta demanda por el reconocimiento. Bueno, yo tengo aquí un dato sobre eso, un poco más de datos duros, ahorita hablando de cantidades. Dale, dale. Mira, por ejemplo, en Inglaterra, de 1560 a 1680, se dieron 270 casos. El 91% de estos fueron en mujeres. El departamento del norte en Francia, 288 casos, el 82% fueron mujeres. en Alemania de 1562 a 1684. Se fueron 1050 casos, el 82% son mujeres. En Suiza, de 1537 a 1692, 1365 casos, 78% mujeres. Nueva Inglaterra, en América, 355 casos, esto fue de 1647 a 1725, y el 79% son mujeres. Entonces, ahí ya se habla de feminicidio, creo yo, ¿no? Por ahí estaba yo la vez pasada revisando como esas estadísticas. Hay un país, no me aprendí su nombre porque es muy difícil y no sé si sigue existiendo, que en total de las ejecuciones que realizó en esa cacería de brujas fue el 20% de su población total, ¿no? Eso obviamente era un país muy chiquito con una población como de 3.000 habitantes, de las cuales se ejecutaron a 600 personas, ¿no? Entonces, pues fue, sí, como dice Ninfa, a final de cuentas, sí fue un feminicidio, ¿no? Yo creo que no solo fue un feminicidio, pero sí es un feminicidio, ¿no? También fue una extinción cultural, ¿no? Y un acabar políticamente a aquellos que podían hacerle frente, o que podían organizarse, o que amenazaban, o podían ser una amenaza para el régimen, ¿no? Político, cultural, económico, ¿no? Y también para la dinámica patriarcal, ¿no? Pero como decíamos, ¿no? Aunque los datos que nos dicen Infa no son exclusivamente mujeres, son primordialmente mujeres. Claro, y además quien llevaba el estigma y el señalamiento eran como las mujeres, las brujas, ¿no? Y en otro tiempo hemos sido las locas, como toda la carga se fue sobre las brujas, aunque sí, y bien lo estás diciendo, porque también estaba yo leyendo un dato de esta parte de los aquelarres, y bueno, decían que algunas, cuando hubo ¿cómo se dice cuando les quitan la tierra? Bueno, cuando les quitaban la tierra. Sí, cuando los despojaban de sus tierras, pues muchos campesinos después del trabajo decían, bueno, nos vemos en la noche en tal parte del bosque y vamos a hablar y vamos a reunirnos y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Y entonces dicen que en algunos lugares así empezaba el llamado a los aquelarres. Que decían, bueno, seguro es un aquelarre y seguro algunas mujeres están llevando por el vicio a los hombres y bla, bla, bla. Y entonces para terminar con esas reuniones que solo podían ser en la noche porque la dinámica de chamba así se los dictaba, bueno, pues empezaron a ser señalados también, y también se perdió esas reuniones y esa organización. Entonces ya cada quien solo en su casa y se acabaron las dinámicas colectivas. Sí, de hecho hay un caso por ahí en España, por los Pirineos, el de Zugarramurdi, que fue muy parecido al de las brujas de Salem, ¿no? Pero en particular, en este lugar, me acordaste ahorita porque se les acusó a muchos hombres, en particular del gremio de los tejedores, que se reunían a hablar de cosas relativas a su oficio, ¿no? También como cosas que estaban organizando ellos laboralmente, ¿no? Entonces ahí, esas reuniones fueron también las que los perdieron, ¿no? Y muchos eran de personas que habían ido a España desde Francia, y pues se les empieza a juzgar que porque se habían ido de su ciudad porque eran perseguidos políticos, ¿no? Y sin embargo, de este otro lado se les acusa de brujería y son juzgados, ¿no? Y son quemados en la hoguera. Sí, justo, ¿no? También como eliminar esta, obviamente en una dinámica de una dominación tan fuerte, ¿no? Los lugares secretos, los lugares oscuros, los lugares ocultos son los lugares primordiales donde puede surgir la resistencia, donde se puede extender la resistencia, y de ahí la importancia de señalar estos lugares como lugares de brujería, ¿no? Cualquier reunión que se está haciendo en la noche, apartada de la vista del Estado, apartada de la vista de la iglesia, apartada del gendarme, es peligrosa, ¿no? Y para que la gente la acepte socialmente y justifique la represión sobre esas prácticas, entonces es peligrosa, son demoníacas, ¿no? Están haciendo un aquelarre, ¿no? Saber tú a quién están invocando allá de aquel lado, ¿no? Cuando muchas veces podría ser esta dinámica de reunirse al amparo de la oscuridad para ir comunicando los problemas cotidianos o para ir tejiendo resistencias, ¿no? Sí, y bueno, también muchas de estas prácticas que les mencionaba yo la otra vez, por ejemplo, de los solsticios y las prácticas de la fertilidad a la tierra, pues también sí escandalizaban mucho, ¿no? En esa época a las personas, a los seguidores del nuevo culto, ¿no? Entonces, había, por ejemplo, hay pues están los ritos de Beltane, ¿no? Que son ritos de fuego dedicados al dios y a la fertilidad. Pero pues bueno, ahí se menciona dentro de la tradición que para que la tierra sea fértil no hay mejor remedio que hacer el amor directamente sobre la tierra, ¿no? Entonces esa cosa también sobre la sexualidad también era así impactante, ¿no? Para ellos tan pobres, tan reprimidos. Sí, claro, y que tenía que ver con un dominio, al final de cuentas el dominio que ejercía la iglesia ligada con el Estado no solamente era en ámbitos como religiosos y políticos, sino que estaba intentando implementarse en toda la extensión de la cotidianidad de la vida humana, ¿no? Sí, en toda la cultura, ¿no? O sea, sí que se querían arraigar, más bien desarraigar todas esas cosas que... pues que no entraban en sus cánones, ¿no? O sea, siempre todos estos fueron disidentes, ¿no? Bueno, muchas de las personas que sí practicaban brujería, porque muchos de los juzgados pues fueron ahí embarrados, ¿no? De pasadita. Porque incluso he leído ahí autos de fe que de niñas, ¿no? De niñas de pequeñas, de 6, 9 años, que incluso después de muertas, después de que las quemaron, las volvieron a desenterrar y las volvieron a juzgar sus huesos de las niñas en presencia y las volvieron a desmembrar, ¿no? Ahí, porque era malísima la niña, ¿no? Sí, ¿no? Al rato decíamos como estas pruebas, ¿no? De te matamos y si sobrevives es que eres bruja, ¿no? Si no pero sobrevives, si te mueres. Se va tu alma al cielo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, era todo un show, ¿no? Porque había desfiles ahí a la hora de ir a cumplir las sentencias. Pasaban primero las que era el mejor show, ¿no? Las que se iban a ir a la hoguera, después las que traían el San Benito, después las que iban a ser azotadas. Y pues después estos, ¿no? Las estatuas de las personas que estaban muertas pero habían sido acusadas. Y también sacaban las cajas y las exhibían y hacían todo un desfile ahí mediático, ¿no? En el pueblo, sí, ya me imagino. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se da, bueno, en las colonias inglesas en América, ¿no? Cuando se dan esas persecuciones, ¿no? Incluso todavía ya cuando es Estados Unidos, la persecución contra la población negra acusada de brujería es importante, ¿no? Aunque ya no existe como tal la cacería de brujas oficial, ¿no? Pero es importante el señalamiento, por ejemplo, los esclavos que escapaban, ¿no? Y que se iban a vivir al bosque, ¿no? Por lo general eran acusados de ser brujos y de ser brujas, y entonces había que castigarlos por eso, ¿no? Pero era también como esta cuestión de castigar todo aquello que se sale de aquí, ¿no? Toda la población a la que nosotros estamos estigmatizando, ¿no? Y que logra escapar, entonces vamos a intentar que por medio del estigma no escape. Así es. ¿Qué dice tu mensaje? ¿Por qué no nos dices? Que casi no se escucha ninfa. Que se acerque más al micrófono. Es que tenemos un peligro con Elian, que quiere hablar al micrófono. Quiere morder el micrófono. Pero bueno, no, pues era como esta. Ajá, ya casi nos vamos. La ojo puso una cara de sorprendida y de tristeza a la vez. Ajá. Y pues bueno, no, no sé qué más quieran decir. Pues bueno, yo quisiera, bueno, no sé si ya para terminar, que bueno, a pesar de que la casa de brujas oficialmente se cerró en la temporada, eso fue solamente como de parte de la iglesia, ¿no? Y como de puertas para afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, si se ponen a leer los periódicos, lo que les comentaba la otra vez, van a seguir encontrando mujeres ajusticiadas, entre comillas, por comunidades, por estados, por su familia, por cualquier persona que ella tenga la sospecha que es bruja, ¿no? Entonces, pues, bueno, tristemente esto no se ha acabado, ¿no? O sea, seguimos ahí siendo como señaladas, ¿no? Estigmatizadas por unas escritos de la Edad Media, ¿no? Sí, a final de cuentas se construyó una imagen que, aunque se acabó de manera oficial esta cacería, ¿no? La imagen se quedó construida, sigue estando presente, sigue estando arraigada. Sigue estando, ¿no? Prohibido, y sigue generando, ¿no? Digo, la casa de brujas terminó, pero sigue estando prohibido. Sigue estando prohibido, ¿no? Como muchas de estas dinámicas que la iglesia intentaba detener, ¿no? Y se sigue llevando a cabo, ¿no? O sea, ya no es de manera oficial, ¿no? Ya no es la iglesia tal vez directamente, ¿no? Por lo menos no oficialmente, pero se sigue llevando a cabo, ¿no? Bueno, es que todas estas dinámicas se dieron en ese momento, pero llegaron para quedarse. O sea, el derecho que tenemos a conocer nuestro cuerpo también No es que vengan y te puedan quemar, pero si sí eres señalada, si abortas o si eres libre con tu sexualidad, o sea, sigue habiendo un estigma, ¿no? Y justo lo que nos contaba Ninfa el programa pasado, ¿no? O sea, ella la siguen señalando y hay un... bueno, no sé cómo decirle a lo que te ocurre normalmente, pero digo, bueno, al final sí es una persecución a lo que tú haces, entonces tampoco es que sea 100% libre para hacerlo. Puedes hacerlo, pero como asumiendo que va a haber consecuencias. Sí, bueno, la verdad es que en algunos países es, bueno, digamos que no es tan mal visto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay países, por ejemplo, en Estados Unidos sí es, la Wicca es una religión oficial, ¿no? Bueno, una secta oficial, como ellos le dicen, ¿no? Aquí en México no, e incluso hay, bueno, compañeros que están tratando de organizarse para hacerlo oficial, ¿no? Como pedir un registro, ¿no?, ahí de asociaciones religiosas, pero pues, bueno, o sea, no sé. Pero Lian no quiere. No sé. Bueno, esto siempre se ha tenido, pues, del otro lado, ¿no?, del margen de la ley. Y pues no creo que cambie mucho, a pesar de que muchos de mis compañeros hagan actos públicos, porque sí se hacen, hay una marcha del orgullo pagano y se hacen reuniones en sitios públicos y se invita a la comunidad a que, pues, expresen sus dudas, ¿no? Aún sigue siendo así totalmente juzgado, ¿no? Lo que le comentaba, ojo, ¿no?, que a mí me han acusado así que porque la leche se echó a perder, ¿no? O sea, ¿qué onda? No, y que además... Por eso hoy no, hoy trajimos café sin leche. Por eso hoy trajimos café sin leche, porque no queríamos correr el riesgo. No, pero además como esta dinámica de no solamente se sigue castigando, ¿no? Como esta dinámica cultural religiosa, ¿no?, sino... hacia la mujer se le sigue castigando esta dinámica de la liberación, la libertad sexual, ¿no?, el apropiarse de su cuerpo, el apropiarse de su vida, el apropiarse de sus decisiones, de su maternidad, ¿no? Se sigue castigando de manera muy fuerte, ¿no? No solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Se sigue castigando mucho el que una mujer tenga conocimiento, incluso académico, ¿no? Sigue siendo muy señalado, si tienes un conocimiento académico, seguro eres mala madre, y entonces eso te vuelve una mala mujer, ¿no? Y te estás saliendo de los cánones, ¿no?, que siguen estando arraigados, que siguen señalando cuál es el papel de la mujer para la sociedad desde la construcción patriarcal, ¿no? Y se sigue castigando eso, ¿no? Y eso... tal vez no una cacería de brujas en sí mismo, ¿no?, como práctica religiosa, ¿no?, pero en Ciudad Juárez mucho eso es lo que pasa con los asesinatos, los feminicidios, a eso responden, ¿no?, a un odio contra todas aquellas mujeres que son capaces de apropiarse de su vida, ¿no?, y de reivindicarse dueñas de su propia vida, ¿no? No, y justo pasan cosas muy similares, ¿no?, como lo que decíamos de, bueno, tal vez tu esposo puede decir que eres bruja, y en Ciudad Juárez justo pasa esa dinámica, ¿no?, que es algo ya tan cotidiano, tan normalizada la violencia hacia las mujeres, que bueno, puede ser que el vecino te mate y total te avienta en el mismo terreno donde todas están ahí, todas las muertas aventadas, y bueno, nadie va a hacer nada ni nadie va a decir nada porque es algo normal, y seguramente fue un poder extraño que, bueno, la policía está investigando. No, y que además se va a justificar socialmente diciendo, no, pues es que mírenla cómo se vestía, mírenla en qué... Claro, o sea, además de todo el estigma, por eso decía, o sea, al final el estigma sigue, ¿no? No solo por estas prácticas distintas, sino simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, sí hay un señalamiento y sí hay un acoso constante. Sí, sí, sí, porque fíjate que se les cambia el nombre. Bueno, yo tengo compañeros de tradición que, a pesar de que practican la brujería, la gente los reconoce a ellos como magos, ¿no? Claro. O sea, no... Sino, o sea, la imagen de la bruja es femenina. Sí, sí, ¿no?, siendo las mismas prácticas... O sea, sí, a ellos se les reconoce con otro nombre, ¿no? Y como les comentaba yo la vez pasada, el mago no fue juzgado, ¿no? Uh-huh. Solamente la bruja, porque no tenía capacidad de, pues, de defenderse en un juicio, ¿no? Un mago trabajaba para la corte. Sí, claro, ¿no? Y ahí está, incluso, ¿no? Bueno, esta imagen sigue perviviendo, ¿no? O sea, lo castigado es no solamente la disidencia religiosa, sino, ¿no?, la disidencia religiosa a partir del conocimiento femenino, a partir de las prácticas, ¿no?, de mujeres, ¿no?, y que, bueno, ¿no?, decíamos, hoy siguen estando presentes, ¿no?, ese estigma, ¿no?, y ese castigar, ¿no?, porque no solamente es el estigma, sino es un castigo que se sigue ejerciendo, ¿no?, contra aquellos que son diferentes, ¿no? Ahorita recordando el caso de Ciudad Juárez, ¿no?, tampoco es solamente como la cacería de brujas, no fue solamente una cacería contra una religión distinta, o solamente una cacería contra mujeres, o solamente una cacería contra los pobres de aquella época, ¿no? En Ciudad Juárez también es tiene diferentes factores, ¿no? La mayoría de las asesinadas, ¿no?, en Ciudad Juárez, ¿no?, son mujeres, son obreras, viven en los barrios marginales, ¿no? Entonces hay un desprecio, ¿no?, de género, hay un desprecio de clase, ¿no?, y hay un desprecio cultural contra todos aquellos, ¿no? O sea, no es a cualquiera al que se le castiga, ¿no? No, es eso, es a los otros, ¿no? A los que no entraron aquí en mis reglas, bajo mis condiciones sociales y todo el cuadrito que te ponen, ¿no? Siempre es a los otros, ¿no? A los que no pertenecen o a los que tú sientes que no pertenecen, ¿no? Sí, y se va aumentando en medida en que más se van haciendo otros, ¿no? Puede ser el otro grupo cultural, pero mientras sus ceremonias las ejerzcan los hombres, entonces ya no son otros, pero no son tan otros. Pero si lo ejercen las mujeres, entonces son otros, ¿no? Y se va haciendo más largo el trecho y la condena va siendo más grande, ¿no? Muy otros. Ajá, muy otros. Muy otros. Bueno, es que es una dinámica que ya tenemos como bien aprendida, ¿no? O sea, si en este momento hay un grupo, una colectividad, una comunidad que se sale o que trata de de no seguir con ese orden social o ese orden impuesto por el Estado, pues bueno, viene la criminalización, el señalamiento, ¿no? El tratar de convencer a los que están a su alrededor de que son malos por alguna razón y de que está bien que los delaten y está bien que los señalen y está bien que los aíslen, ¿no? Y así es su manera de actuar y siempre ha sido así, ¿no? Sí, y que sigue estando presente, ¿no? De ahí el nombre, ¿no?, que se le da actualmente a esta persecución contra cualquier disidente, ¿no?, la cacería de brujas, ¿no?, que se sigue llevando a cabo. Ahorita el GDF tiene una campaña bastante grande en contra de los anarquistas y de la protesta social, ¿no?, donde estos se está construyendo esta imagen, ¿no?, para poder justificar la represión, ¿no?, y opera más o menos en el mismo sentido, ¿no? Es igualito, los mismos métodos no han cambiado desde el siglo XV. No, incluso casi los mismos argumentos, sí, ¿no? Sí. Ahí parece que siguen están con los manuales estos. Es que no sacaron una edición nueva del Maleus Malefico, nada, le tacharon unas cosas. Ajá, ¿sí? la están corrigiendo. Sí, la están editando nada. Sí, así es. No, bueno, por acá nos piden saludos para Eric, para el Memo y para la Mica, ¿no? Hay un saludo para los tres que nos están escuchando por el FM. Un saludo para las consentidas del Quilombo, que ahora se nos había olvidado con todo esto de que no tenemos internet. Pues un saludo para Chucha Volvió, para Frijo Monroy y para Mandita. ¿Y para quién más tenemos saludos? No, pues no sé, no estamos conectados a internet. Supongo que para todos los que nos estén escuchando o nos escuchan en algún momento. O nos escucharán. Para todas las brujas que seguramente nos van a escuchar. Ajá. Sí. Para todas las brujas. Ahí está, pues prácticamente ya nos vamos. Prácticamente, a menos que quieran decir algo más antes de irnos, aprovechando que no ha llegado el siguiente programa. Pues nada más que qué feliz que no nos acabaron. Bueno, pues nada más, bueno, habían escrito por ahí de la bibliografía, les comentaba, si quieren mandarme un correo a mi Facebook, su correo, y les compartimos la carpeta, ¿no?, con unos documentos, sí, para que los bajen, para que vayan empezando a, pues es más bien, o sea, los documentos que se subieron ahí son como bien básicos, ¿no?, una introducción. Ya si quieren algo más específico, primero se leen esos, sí, y ya después, si quieren algo más por específico, módulos, sí, ya hacemos un examen, sí, y quien pase puede acceder a los siguientes textos, ¿no? Pero pues bueno, Yo quisiera leer para finalizar un extracto de una declaración de de un colectivo de mujeres en México. Dice: somos brujas porque no tenemos miedo a existir, porque somos inteligentes, valientes, agresivas y disidentes del régimen. Ahí. Y ya, solo era un extracto. Ahí está. No, pues bueno, pues este, pues muchas gracias a Ninfa que nos estuvo aquí ayudando e instruyendo con toda esta cuestión sobre las brujas, ¿no? Tanto la parte religiosa, la parte este como cultural, ¿no? De la que ella forma parte, como también como toda esta parte histórica de persecución, ¿no? De la construcción del imaginario, ¿no? Este, pues ojalá la banda, parece que el programa gustó mucho, ¿no? El anterior tuvo un eco impresionante. Un eco. Creo que nunca habíamos tenido tal audiencia. Ajá. ¿No? Este, bueno, pues no pudimos salir por internet, pero lo estaremos subiendo ahí en el Facebook, en el Quilombo, ahí para que lo jalen quienes quieran jalarlo. Y pues nos vamos. Pues vámonos. Nos ya, vamos. Muchas gracias a Ninfa que nos dio el punch que necesitaba este programa. Ajá, porque gracias ya nos estábamos ustedes volviendo aburridos. Ya. Bueno, volvemos el próximo lunes con otro programa aburrido. Ajá, a ver qué se nos ocurre un programa ahí de... A ver, ¿de qué? Tacones habías dicho. No, próximamente vamos a preparar el de tacones y Ninfa va a venir también. En tacones a ayudarnos. Bueno. Solo en tacones. También Coyote tiene que venir en tacones. Todos vamos a venir en tacones. Pues nos estamos escuchando dentro de 8 días aquí en Regeneración Radio Si Nada Ocurre. Y un saludo para toda la banda. Ay, espérate, me acaba de llegar un saludo para Susana que nos está escuchando. Un saludo para Susana que nos está escuchando. Un saludo para la demás banda que nos escuchó por Regeneración Radio. Un saludo para Guare Antonio. Un saludo besos. Para Guare Antonio, besos. A la banda que nos escuchó aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio, a la banda que nos escuchó por el FM, ¿no? Pues hay un saludo. A la banda que nos escuchará por la Que Huelga Radio el próximo miércoles, también un saludo. Y pues, como dice Ninfa, qué bueno que no nos mataron a todos y todas. Aquí estamos. Vamos a hacer un aquelar. Y aquí estaremos, todavía por un rato más. Pues nos vamos y nos los dejamos con una musiquita antes de la salida y nos vemos dentro de 8 días. Elian les manda saludos a todos. While you kings and queens fought for 10 decades for